Quiero aprovechar para explicarles el pasaje de Hebreos 10, del 1 al 12. No lo voy a explicar todo, solo voy a leer algunos versículos. Antes de leer los pasajes, para que el pasaje haga más sentido, les voy a dar un poco de contexto histórico bíblico, ¿ok? Y luego les voy a dar una explicación pertinente para nuestro tiempo, cómo se puede ver una aplicación de lo que se nos dice aquí. Ok, les explico entonces, miren. En el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema de sacrificios sustitutorios por los pecadores para que la gente pudiera mantener su reconciliación o su relación con Dios. Lo voy a decir así. Cuando las personas en el Antiguo Testamento cometían un pecado, ellos sabían que pecaban contra Dios. Todos los que pecamos lo sabemos. Todos los que hacemos lo malo en nuestra conciencia, que está escrita en nuestros corazones, nos indica qué está mal delante de los ojos de Dios. Desde Adán y Eva ellos habían descubierto que a través de el sacrificio de un inocente, el culpable podía ser perdonado. Una especie de intercambio de responsabilidad. Adán y Eva pecaron contra Dios y Dios les había dicho que si pecaban morirían, y en lugar de morir ellos, Dios sacrificó animales para cubrirlos a ellos con pieles. Y obviamente para quitarle la piel a un animal, pues lo tienes que sacrificar, ¿entienden? Y así se establece el precedente de que uno es cubierto por el sacrificio de un inocente para que uno pueda mantener su relación con Dios. Siglos después, Dios formaliza el sistema de sacrificios. No es que lo inauguró, desde Adán y Eva se inauguró. ¿Están captando el punto? Simplemente lo formaliza, haciéndolo parte de un sistema ritual en la ley de Moisés. Y Dios separa a un grupo de personas llamadas sacerdotes de la familia de Aarón, levitas, o sea, entre todos los humanos de la tribu de Israel, entre todos los israelitas, una de las 12 tribus, la de Leví, de entre todas las familias de los levitas, una familia, la familia de Aarón, ellos van a funcionar como sacerdotes. Ahora ya no tienen permiso cualquier persona de ofrecer sacrificios, solo los sacerdotes levitas. ¿Hasta aquí estamos en la misma página todos? Ok. Así que cuando los creyentes en Dios cometen un pecado, ahora en lugar de ellos mismos ir a ofrecer el sacrificio, tienen que ir con el sacerdote a ofrecer el sacrificio. El sacerdote va a ofrecer el sacrificio por ellos. ¿Me están siguiendo aquí, verdad? Si la familia tiene suficiente dinero, trae un animal, un cordero, un becerro normalmente. El sacerdote le pone las manos al becerro, al cordero, y dice: Señor, que los pecados que cometió aquí Luis se les transfieran al animal, y luego el animal era sacrificado. Y la sangre, se tomaba un poquito de la sangre y se esparcía en el altar del sacrificio, y eso cubría los pecados de Luis. Pero si Luis peca otra vez, pues ¿cuántos becerros va a estar llevando al año, ¿no? Entonces Dios daba una provisión para los pobres que no podían estar llevando animales grandes, podían llevar animales pequeños, palomas, ¿ok? Y a los que eran súper pobres, que no podían llevar palomas siquiera, entonces podrían llevar un poco de harina. Y el sacerdote esparcía la harina y la sangre de las palomas también sobre el sacrificio. Cualquier persona podía pagar unas palomas. También esto era una enseñanza para ellos de que no deberían de pecar a la ligera, porque costaba trabajo reparar el daño, ¿sí, verdad? Cuesta dinero y cuesta trabajo ir hasta allá. Pero había muchas veces que ellos pecaban sin darse cuenta. Pecados por ignorancia, le llama la Biblia. Entonces, cuando el pueblo pecaba por ignorancia, entonces Dios estableció un día al año, a mediados del mes séptimo del calendario judío, era el día de expiación. Expiación significa pago. Pago de pecados, pago por el pecado. El día de expiación, entonces el sumo sacerdote traía dos animales, uno para ser sacrificado y el otro para ser soltado en el desierto después de transferirle todos los pecados de todos los creyentes en conjunto, los pecados por ignorancia. Ese día era muy solemne, era el día del perdón, por así decirlo. Y entonces el sacerdote decía: Señor, que todos los pecados de todo el pueblo, todos los que pasaron, los que quedaron en el año, pecados por ignorancia, se le pasen a este animal. Y perdona a tu pueblo por este año. Entonces sacrificaba un animal para con la sangre rociar y el pueblo quedaba cubierto por ese año de sus pecados. Y luego el otro animal era soltado en el desierto. Y ese envío al desierto a que el animal nunca se perdiera era un simbolismo donde Dios decía, así como este animal se va cargado con nuestros pecados, así Dios nunca más va a volver a reclamar. Tus pecados son alejados de ti. Así como el oriente está lejos del occidente, así el Señor alejó nuestros pecados, nos alejó de nuestras transgresiones. Este sistema se practicó. Ahora, ¿cuántos sacrificios tenían que ofrecer los sacerdotes? Toda la vida, desde los 25 años hasta los 50 años, los sacerdotes se la pasaban trabajando en el templo, ofreciendo esa. Pues imagínense cuánta gente, cuántos pecados. Así que día y noche estaban los pobres sacerdotes ahí en sus turnos que les tocaban, ofreciendo sacrificios, cuando menos uno en la mañana y uno en la noche. Toda la vida, todos los días. ¿Te imaginas? Estaba difícil mantener la relación con Dios, ¿no? Pero cuando viene el Nuevo Testamento, se nos explica ahora que eso que todos ellos hicieron era un adelanto de una obra perfecta que Dios iba a hacer. Se profetizó en el libro de Isaías, en Zacarías, en Daniel, que el Mesías iba a venir a morir por los pecados del pueblo. Estaba profetizado. Así que ellos empezaron a dar cuenta el vínculo que había entre el sistema de reconciliación y de comunión con Dios con la obra futura del Mesías. Y cuando viene Jesús, eso es lo que hace. Jesús ya carga con los pecados de todos, ofrece un sacrificio una vez y para siempre. Entonces, el sistema sacrificial del judaísmo cumplió su finalidad. No quiere decir que estaba mal, simplemente estaba cumpliendo su propósito y llega a su consumación en la cruz de Cristo. ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Entienden? Es decir, es como cuando un niño está en la escuela, toma sus clases todo el año hasta que llegue el día de la graduación. ¿Después de la graduación todavía tiene que ir a clases? ¿No? ¿Sí o no? ¿Después de la graduación el alumno todavía tiene que ir a clases? No. Entonces las clases eran malas. No, es que simplemente cumplieron su propósito. Llegaron a su término una vez que se completó el propósito. ¿Está claro? Por eso después de la muerte de Cristo, el sistema sacrificial cumplió su propósito. No es que fue malo, era de Dios, pero simplemente cumplió su término. Por eso hay un acto simbólico de Dios en los evangelios, cuando Cristo está en la cruz y muere, dice, Él entregó su espíritu y muere. ¿Qué le pasa al velo del templo? Se abre de... Porque dice, ya no tiene que el sacerdote estar afuera para entrar y salir. Ya está abierto, ya se acabó, este propósito se terminó. ¿Ahora entienden? Bueno, de modo que la epístola de los Hebreos se escribe a los cristianos que después de haber conocido el Evangelio y creído en Cristo y entendido que su sacrificio es perfecto y suficiente, estaban siendo tentados a volver a la práctica del sistema de los sacrificios de animales. ¿Por qué? ¿Por qué quisieran volver a algo que ya cumplió su finalidad? Porque los estaban persiguiendo. Porque muchos judíos no se convirtieron al cristianismo. Ellos decían que el cristianismo no era la verdad, por tanto tenían que seguir ofreciendo sacrificios. ¿Está claro? Pero muchos sí habían confiado en Cristo, pero sus papás los amenazaban con desheredarlos, las autoridades les confiscaban sus propiedades, los perseguían. ¿Te imaginas una pequeña familia de 5 hijos? El mayor, no sé, tendremos 14 años, algo por el estilo, y de ahí todos más chiquitos, y de pronto te dicen la mala noticia: ¿quieres seguir siendo cristiano? Sí, pues vas a perder tu casa, tu trabajo, y si sigues así, pues te podemos castigar y a tu familia. O sea, era algo muy pesado tener que salir huyendo. Pero si no quieres nada de eso, regrésate, ofrece los sacrificios, no seas traidor a la patria. Entonces, para muchos de ellos, una fe débil era una tentación seguir practicando esos ritos, ¿entienden? Pero hay un grave peligro. ¿Cuál es el peligro de seguir practicando los sacrificios después de entender el mensaje del Evangelio? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es el peligro? Exactamente. O sea, que lo que Cristo hizo no es suficiente. Hay que ayudarle con sacrificios de animales. ¿Se imaginan comparar a Cristo con los animales? Antes de que Cristo viniera, se entendía, porque su finalidad era didáctica, ¿entienden? O sea, los sacrificios enseñaban de lo que Cristo iba a hacer, pero Cristo ya vino. Por eso cuando esto sucede, dice, ¿qué prefieres tú? ¿Ver la sombra de un objeto o ver el objeto? ¿Qué es mejor? ¿La sombra es una mentira? No, pero es tan borrosa comparada con el objeto que no se puede ni comparar. Bueno, todo el sistema del judaísmo era la sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es entonces el objeto? Cristo. Cristo y el cristianismo es el cumplimiento de los propósitos de Dios. ¿Por qué quisiera yo regresar a una sombra cuando ya tengo la realidad? ¿Están entendiendo? Pero era mucho más peligroso que solamente un retroceso. Era una especie de blasfemia. Porque regresar al sistema de sacrificios era como decir, el sacrificio de Cristo no sirvió. Necesitamos otra vez el trabajo de los sacerdotes de día y noche y animales. Era como escupir el sacrificio de Cristo, como decir, no sirvió realmente lo que él hizo. Okay. A pesar de todo lo que he dicho, ustedes lo entendieron, ¿verdad? Al menos entendieron la lógica, estén o no de acuerdo, pero entendieron la lógica. A pesar de todo lo que he dicho, ahora voy a recorrer eso para allá, después con el tiempo, después de que el cristianismo dejó de ser perseguido al tercer y cuarto siglo de la era cristiana, se mezclaron ideas paganas con el cristianismo y el cristianismo terminó adoptando una mentalidad al paso de los siglos similar a la del judaísmo. ¿Por qué lo dices, Luis? ¿Qué pasó? Explícame bien. Bueno, ahora, ¿cuántos de ustedes fueron, al igual que yo, católicos? Levanten la mano. En el catolicismo romano, para los que no sabíamos, pero esto es fácil de verificar, porque no estoy inventando, todo se puede verificar. A las reuniones que hacen los creyentes dentro del catolicismo romano, se le llama misa a eso. ¿Entienden? Nosotros no le llamamos misa, aunque a veces la gente nueva le dice, vamos a la misa cristiana, pero no es misa. Hay una diferencia entre la misa y el culto de adoración cristiano, bíblico. Porque la misa, desde el esquema católico romano, hermanos, es un sacrificio. La misa, bajo el concepto católico romano, ustedes pueden ver el catecismo romano, el catecismo de la Iglesia Católica, y es fácil, ahora que tenemos el internet, es muy fácil de verificar la información. En el catolicismo romano, en la misa, ahora ya no tenemos ministros, tenemos sacerdotes. ¿Entienden? El Nuevo Testamento dice que todos los cristianos somos sacerdotes, pero ahora bajo el esquema tradicional católico, no todos son sacerdotes, solo algunos. ¿Entienden? Segundo, en la misa se le llama el sacrificio de la misa porque a la hora de la comunión, a la hora de que se participan los elementos, el sacerdote católico va al altar, toma el pan, la hostia, y luego hace una oración donde él invoca la presencia espiritual de Cristo del cielo para que venga del cielo y se meta al pan. Y así sucede un acto que en el catolicismo se llama la transubstanciación. Es decir, hay una transmisión de la sustancia de Cristo al pan. Por eso en el catolicismo el pan es Cristo, no simboliza a Cristo, no representa a Cristo, es Cristo mismo. Y si es Cristo mismo, entonces se le puede adorar. Por eso existe en el catolicismo romano la adoración al Santísimo, que es la hostia en un marco de oro y la gente se postra y lo adora, porque dentro de esa lógica el pan es Cristo, según la transubstanciación. Entonces, cuando el sacerdote invoca a Cristo para que cambie la sustancia del pan en su propio cuerpo, luego lo parte. Y cuando parte la hostia el sacerdote católico delante de todos los creyentes, él está literalmente, según la explicación católico-romana, sacrificando a Cristo una vez más por los participantes a esa misa. A esto la Iglesia Católica le llama el sacrificio incruento de Cristo. In significa sin, cruento, sangre. Sin sangre, pero sacrificio todavía. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ahora ya no se sacrifica un cordero, ya no se sacrifica una paloma, ya no se sacrifica un becerro, ya no se sacrifica un carnero, se sacrifica Cristo mismo en la hostia. Pero por eso tiene que partir la hostia. Y entonces, una vez que Cristo ha sido sacrificado incruentamente, porque no hay sangre, por los miembros a esa misa, ahora ellos se comen al Cristo sacrificado en ese momento. Así que, bajo el esquema católico romano, bajo el dogma católico, Cristo es sacrificado cada día, miles de veces, en cada parroquia alrededor del mundo. ¿Entienden eso? Ahora sí, después de haber dicho eso, quiero traerlos a Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, ahora ya entienden qué quiere decir eso, ¿verdad? La sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Claro que no, porque había que hacerlo cada año. Si no los hacían perfectos, había que hacerlo otra vez y otra vez, porque no podían hacerlos perfectos. Dos, de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea que si esos sacrificios de animales fueran suficientes, con una vez lo habría tenido para siempre. Versículo 3, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Y está hablando del día de expiación. Versículo 4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Nunca, nunca los sacrificios de animales quitaron los pecados, solo los cubrieron. Solo los tapaban por un año. Por eso el año que entra había que volverlo a hacer. Hay una diferencia entre cubrir el pecado y quitar el pecado. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, versículo 5, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Me voy a saltar hasta el versículo 11. Ciertamente, todo sacerdote está de pie. Pausa. ¿De qué sacerdote se está hablando en su contexto aquí este versículo? De los sacerdotes levíticos del judaísmo. ¿Está claro? No está hablando de los sacerdotes católicos. Porque según la Biblia, los sacerdotes católicos no son sacerdotes estos. Es otra cosa que inventaron los cristianos. Otra cosa, porque los sacerdotes católicos no son israelitas, no son levitas, no son de la familia de Aarón, no sacrifican animales, no se visten con un atuendo especial, no usan un turbante especial. O sea, no está hablando de los sacerdotes católicos aquí, está hablando de los sacerdotes levíticos, ¿entienden? Cuando se escribió esta carta todavía no existía el catolicismo en sí, está hablando del judaísmo. Ok, entonces, ciertamente, todo sacerdote está de pie. Pues obviamente, hermanos, ¿cómo se ofrecen los ritos? Ni modo que acá, por control remoto, ¿verdad? No, pues el sacerdote tiene que estar parado haciendo todo el ritual. Está el santuario, afuera del santuario, unos pies adentro del santuario, está el altar del sacrificio, a un lado del altar del sacrificio hay una bandeja grandota, le llamaban ellos el mar, que era una tina donde había agua, donde se limpiaban y luego limpiaban las ofrendas y todo eso que se hacía, tenían que estar parados, están haciendo su trabajo, ¿entienden? ¿Con qué frecuencia? Versículo 11, ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo, ¿cuántas veces? Muchas veces, ¿qué? Los mismos sacrificios, y observen lo que dice, que nunca pueden quitar los pecados. ¿Eran malos los sacrificios? No, simplemente eran insuficientes. ¿Está claro? Como si alguien dijera, ¿es malo tomarse la medicina? ¿Ni te cura? Pues sí, pero si no me la tomo, me enfermo, ¿verdad? Aunque me la tome diario, tengo alta presión, me la tomo y con eso, pues ahí la llevamos. Eso, de eso está hablando aquí. Los sacrificios te ayudan a sobrevivir hasta que llegue la cura o hasta que llegue la muerte. Pero cuando Cristo llegó, llegó la cura, hermano. Esa es la diferencia. ¿Ya para qué te tomas la medicina? Bueno, esos sacrificios nunca pudieron quitar los pecados. Pero, 12, Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántos sacrificios? Dice ahí la Biblia. ¿Cuántos? Uno solo. Un solo sacrificio. ¿Cuál es ese, hermanos? El mismo. El de la cruz. ¿Entienden? El de su cruz. El sacrificio de su cruz. Por los pecados, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, ¿qué hizo? ¿Por qué se sentó? ¿Por qué no se sentaban los sacerdotes? ¿Por qué no se sentaban? ¿Por qué estaban de pie? Porque no acababan el trabajo. Hasta que acababan, se sentaban. ¿Cuándo acababan? No acababan, solamente llegaba otro reemplazo y a seguirle la chamba, porque esos son los pecadorazos, ¿no? Y los sacrificios no quitan el pecado. Pero cuando Cristo ofrece su sacrificio, asciende al cielo, ¿qué dice la Biblia que hizo? Se sentó. ¿Qué significa eso? Se acabó. Ya no necesitamos hacer ese trabajo. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¡Wow! Esto es precioso, ¿o no? Cristo está sentado. ¿Y dónde está sentado? A la diestra de Dios. ¿El lugar de privilegio cuál era? ¿Verdad? Al lado derecho del anfitrión, a la diestra de Dios. 13, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por lo tanto, hermanos, algunas aplicaciones. De vez en cuando es importante, yo creo, recordar de qué se trata todo esto del cristianismo y también la cena del Señor, hermano. Miren, número uno, el pan que comemos en la cena no es Cristo. Cristo está a la diestra de Dios. Es un símbolo. ¿Entienden? Es diferente. Cuando oramos para que Dios bendiga el pan, yo no tengo poderes para hacer bajar a Cristo del cielo y meterse un pan. No. El pan es el pan. Esa pequeña hostia, galleta o como lo llamemos, es pan todavía, pero tiene un significado simbólico. Nos recuerda. ¿Ok? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. El pan es un simbolismo de lo que sustenta nuestra vida, ¿entienden? Cristo es el que nos da vida eterna. Comiendo el pan nos acordamos quién es nuestra vida eterna. Es un recordatorio de la vida que tuvimos por causa de la muerte de Él. Y la copa nos recuerda su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no había perdón. Sin el derramamiento de la sangre de Cristo no habría perdón para nosotros. Tomar la copita me recuerda que mis pecados, ¿qué les pasó? Han sido perdonados y quitados todos de una sola vez y para siempre. Por eso el culto cristiano no es misa, porque no es sacrificio. ¿Entienden? Por eso yo no voy a la misa católica. Porque por omisión sería como yo condescender que Cristo siga siendo sacrificado. No. No puedo. El autor de Hebreos no iría. ¿Entienden lo que digo? Hagan de cuenta que ponemos un letrero allá afuera que diga, pasen, los invitamos aquí al sacrificio de Cristo del domingo 29 de mayo. ¿Perdón? Oye, pero el otro que no fue suficiente. No, no fue suficiente. Si ustedes quieren el beneficio del sacrificio de Cristo, tienen que venir a la de hoy. O tienen que confesarse cada semana y comulgar cada semana. Y si entre semana me muero en pecado, entonces vengan también entre semana a misa. Y si en la noche, entonces también tenemos una misa en la noche. Por eso es lo que es, ¿entienden? Por eso hay misa diario en la mañana y en la noche. Toda porque regresaron a lo mismo. Ahora ocupan el sacerdote día y noche haciendo los mismos sacrificios que no quitan el pecado. Porque si los quitaran, si el pecador fuera perfeccionado con uno de esos sacrificios, ya no habría necesidad de seguir yendo. Pero sigue habiendo necesidad bajo ese esquema. Ahora solamente estoy diciendo algo. Ese esquema que ellos practican, por bonito y pintoresco que parezca, sin ánimo de ofender, es falso. No da ni quita nada. Solo lo que la Sagrada Escritura dice. Entonces, ¿cómo le hace uno para recibir el perdón verdadero de los pecados? No es viniendo al culto cristiano, no. Ni confesándole los pecados a un sacerdote o un pastor, no. Es, según la Biblia, pasando por la experiencia de conversión. Es decir, un día cada persona tiene que entender lo que dije hoy. Tiene que oírlo. Que Cristo es el que murió por nuestros pecados, el Hijo de Dios. Tiene que oírlo y entender de qué se trata la obra de Cristo. Y número dos, una persona debe aceptarlo. Una cosa es entender algo y otra cosa es estar de acuerdo. ¿Entienden? Y después de aceptarlo, las personas tienen que apropiárselo. Son tres cosas. Oírlo, aceptarlo como verdad, apropiárselo por medio de la fe. Es decir, el ejemplo que ya hemos dado. Número uno, yo oigo lo que significa el Evangelio. Número dos, acepto que es verdad. Número tres, me lo apropio. Es como un náufrago que está en el mar y no sabe nadar. Y le dicen, este objeto te puede salvar, se llama salvavidas. Y el náufrago dice, ¿qué salvavidas? Es una dona gigante. ¿Aceptó que es cierto o no? No lo acepta, no cree que es un salvavidas. Pero otro náufrago que no sabe nadar dice, no, sí, yo creo que sí me puede salvar. Ah, bueno. Entonces, lo oyó. Uno lo oyó, pero no lo aceptó. Otro lo oyó, pero sí lo acepta. Entonces, ya nomás porque acepta que eso es un salvavidas, ¿se va a salvar? No, todavía no. Porque todavía se va a ahogar si no se apropia del salvavidas. ¿Se entiende? Aunque entienda, no es suficiente con entender. Todavía está bajo el riesgo de ahogarse. Hasta que se agarre del salvavidas. La mano del pecador con la que se agarra de Cristo es la fe, hermano. El arrepentimiento es soltar mi propio salvavidas. Es dejar aquello en lo que yo estoy confiando. Eso es arrepentimiento. Dejar mi pecado, pero también dejar mis buenas obras en las que yo me he aferrado para salvarme. Arrepentimiento es eso. Y la fe es la mano con la que agarro a Cristo. Digo, acepto que Cristo murió, no solo murió para salvar. ¿Murió para salvar a quién? Para salvarme a mí. ¿Este salvavidas para quién es? Es para mí. Y yo sigo diciendo, no, pero mire ese salvavidas, yo estoy bien gordote. No me puede, a mí no me va a aguantar. ¿No? ¿Entonces lo acepté o no? ¿No? Pues yo digo, no hombre, este salvavidas está más fuerte que suficiente para salvarme a mí otros 10 como yo. Este es mi salvavidas. Yo acepto al salvavidas porque si no, estoy perdido. Por la fe acepto que la muerte y la resurrección de Cristo son suficientes para mi perdón y mi salvación. Ese acto la Biblia lo llama la conversión a Cristo. Yo me convierto a Cristo. Si te conviertes a Cristo, entonces Cristo dice, ¿de veras me aceptas? Sí, ok. ¿Estás dispuesto a decirlo al mundo? Ah, no, qué vergüenza. Entonces yo me pregunto si de veras lo aceptas, ¿verdad? Pues si una persona dice, yo sí estoy dispuesto a aceptar a Cristo. Y te llaman protestante. A mí no me importa si me llaman pirulí o lo que me llaman. A mí no me importa lo que la gente diga. Yo solamente confío en ti. Ok, entonces si no te avergüenzas de seguirme, entonces confía en mí. Para empezar, bautízate. ¿Cómo que bautízate? Sí, mira, vamos a hacer una representación. Para tú seguirme a mí, estás dispuesto a morir a lo que creí, a lo que pensabas y creías, y empezar una nueva manera de vivir confiando en mí. Aquí a los que se mueren los enterramos. Así que de forma simbólica en el bautismo, la persona es sepultada en el agua, porque le está diciendo al mundo, he muerto. Pero luego es sacada del agua, que eso representa borrón y cuenta nueva, una nueva manera de vivir. Ahora voy a vivir en pos de Cristo, una nueva vida. Eso significa el bautismo, que yo he entendido el Evangelio, que yo he aceptado el Evangelio y que me he apropiado del Evangelio y que no me avergüenzo de que el mundo lo sepa. Y que estoy dispuesto a confiar en Cristo en lo que Él me vaya mandando, aunque a veces me parece difícil. Y luego celebramos la cena del Señor para recordar eso que Él hizo para nosotros, para perdonarnos. Y que dependemos de Él para nuestra vida.